You said it was bound to happen. It's just a matter of time. Now I've come to my decision, and it's one of the painful kind. Cause now it seems that you wanted a martyr. Just a regular guy wouldn't do. But baby, I can't hang upon no lover's cross for you. You really gotta hand it to you. Cause girl, you really tried. But for every time that we spent laughing, there were two times that I cried. And you were trying to make me your martyr. And that's the one thing I just couldn't do. Cause baby, I can't hang upon no lover's cross for you. Tables are meant for turning, and people are bound to change. And bridges are meant for burning, when the people and memories, they join on the same. Still I hope that you can find another who can take what I could not. Have to be a super guy, or maybe a super god. Cause I never was much of a martyr before, and I ain't about to start nothing new. Baby, I can't hang upon no lover's cross for you. These tables are meant for turning, and people are bound to change. Bridges are meant for burning, when the people and memories, they join all the same. But I hope that you can find another who can take what I could not. You'd have to be a super guy, or maybe a super god. Cause I never was much of a martyr before, and I ain't about to start nothing new. Baby, I can't hang on. Gracias por continuar escuchando Radio Universidad Veracruzana. Lo invito a que se quede a disfrutar de la programación que está hecha especialmente para usted que nos escucha a través del portal en internet www.v.mx. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Nos enlazamos con la señal del 90.5 de frecuencia modulada con el programa La Revista con Carlos Romano Allen. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. La, la, la, la, la, Pues ya se acabó noviembre, estamos a 30. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, qué gusto de saludarnos en esta fría mañana aquí en la capital del estado de Veracruz. Bueno, aunque estamos más o menos acostumbrados al frillito aquí en la zona montañosa, de todos modos estos más o menos 10, 11 grados y son para sacar chamarra y bufanda. Aquí estamos con muchísimo gusto, con narices rojas todo mundo, pero muy contentos de estar aquí, ya calientitos en nuestro estudio, nuestra casa, la casa de todos ustedes, la casa de Radio Universidad Veracruzana, desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz en México. Esperamos ser una buena compañía para la emisión de hoy, como siempre, a veces no sale, a veces no tanto, y terminamos poquito antes de las 9:30 de la mañana. Ojalá que podamos estar juntos este tiempo para sensibilizarnos, concientizarnos, informarnos de los problemas que suponemos de interés común del auditorio revistero. Bueno, pues entonces, bienvenidos seáis a una emisión más de la revista. La emisión de hoy corre a cargo del señor Andrés de Jesús Reyes, más conocido como Chuchín. Él está en la parte técnica, aquí en la consola de audio. Además tiene pues la encomienda difícil, pero pues prácticamente lo está haciendo muy bien desde que tuvo esta encomienda, Chuchín, de musicalizar el programa. Así que con eso y las sugerencias que ustedes le hagan, pues ya la hicimos en la música. Tenemos muchos temas, como siempre, para platicar el día de hoy. Armando Ortiz, invitados para platicar sobre la masculinidad. Y bueno, todo lo que ustedes ya saben que tiene la revista. A nombre de todo el personal de aquí de Radio UV, que coordina Ernesto Colino, Carlos Romano, les dice que estamos comenzando. Fragante rosas de mi cantar, yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, nuestros revisteros visibles, por decirlo de alguna manera, ya se están manifestando, como el arquitecto Mario Vázquez Luna, que nos manda un abrazo, saludos y un artículo interesante sobre las etimologías de las palabras. La etimología de las palabras. Bueno, muchas gracias, Mario Vázquez. FG2, también de los tuiteros revisteros, muy visibles todas las mañanas, incluso antes de que termine, antes de que empiece el programa, nos dice que hacía mucho tiempo no visitaba Centro Histórico Jalapeño, no daba crédito del buen gusto del alcalde actual por el cemento. qué bárbaro. Sí, mucho cemento, la verdad es que sí. Es loable que ese adoquín a mí no me molesta. Los postes esos que nunca sé cómo se llaman, no le veo mucha razón de ser. Ayer me preocupé un poco porque no hay guarnición. Entonces está como todo plano. Yo no sé si van a hacer algo ahí, pero de repente una persona que iba en la banqueta, pues se le hizo muy fácil bajarse a donde ya no debería, porque ya pasan coches, porque como no hay banqueta, entonces sí son detalles, ¿no? Y la verdad es que Jalapa, que es una ciudad que tiene tanto verdor todavía, pues sí se ve muy raro, ¿no? O sea, tanto cemento, más bien parece un acueducto. Entonces, pues no sé, allá los arquitectos que lo diseñaron, ¿no? Pero bueno, pues a ver la administración que viene, que puede hacer para que no se vea así tan encementado, ¿no? Bueno, pues entonces, por ahí vamos. Félix Galindo dice, hola Carlos, las brutales agresiones sexuales de que fueron objeto algunas mujeres años atrás en Atenco por parte de las policías federal, estatal y municipal a las órdenes de Fox y Peña Nieto, y que constituyen una gravísima violación a los derechos humanos, están siendo valoradas actualmente por la Corte Interamericana a instancias de las afectadas. Yo me pregunto dónde está la tan cacareada solidaridad femenina para con las demás mujeres que tanto se pregona, hoy, pues no veo muestras de apoyo ni de Rosy Orozco, Lila Downs, Ofelia Medina, Poniatowska, La Morera, Wallace o La Casals, entre otras, de las diputadas priistas, pues menos. Pues, ¿qué se puede esperar de funcionarias que, imitando patosamente el grito homofóbico de la educación afición mexicana, insultan a un colega? ¿Por qué habrían de apoyar esas mujeres que visten ropa de marca y visten las plazas de la gente bonita, sus infortunadas compañeras de género? Saludos, ojalá lo puedas leer más tarde. Bueno, pues ya está, de una vez, para que no se nos vaya quedando, ¿no? Félix Galindo Contreras. Dice, hasta donde sé, la única que hizo alguna mención, bueno, más bien le dedicó un programa entero en CNN, fue Carmen Aristegui. Yo no sé, la verdad, a lo mejor sí hubo algunas manifestaciones, quizá no tan abiertas, no tan divulgadas, ¿no? Pero a mí sí me cuesta trabajo que no haya habido por lo menos algún pronunciamiento en alguna entrevista o no sé, ¿no? Pero, pues ahí queda el comentario. Bueno, pues son las 8 de la mañana con 14 minutos, las 8 con 14, aquí en la revista. Muchos saludos nuevamente, buenos días a todos nuestros revisteros y revisteras que en alguna parte del estado de Veracruz y estados circunvecinos, pues están escuchando este modesto programa que no pretende otra cosa más que ser una buena compañía para todos ustedes que nos hacen el gran favor de sintonizar con el 90.5, que es la frecuencia universitaria, o en línea, en la internet. Pues qué bueno que estamos juntos y ojalá que le estén pasando bien, ya preparándose, porque pues ya mañana es diciembre, ya la gente empieza a pensar cada vez menos en trabajo y más en las vacaciones. Al contrario, las personas que van a entrar en la nueva administración de Hipólito Rodríguez pensarán al revés, van a pensar en puro trabajo y nada de vacaciones. Así es la cosa. Bueno, empecemos con Javier Velasco, un artículo que se llama Corruptos de Confianza. Dice, es la moda hablar pestes de los políticos y ensalzar las virtudes ciudadanas. ¿Es cierto? Sí. No sin candor gratuito y chabacano, se asume que en asuntos de gobierno, el hijo de vecino es por naturaleza más honesto que el profesional. Una creencia hija del pensamiento mágico que atribuye a la ciencia del chanchullo cierta larga y tortuosa curva de aprendizaje. La rectitud, no obstante, es cosa frágil. Se le puede enchuecar en un par de minutos y hay que ver cuántos años tomarán enderezarla si llega a ser posible. No sé si ya leí esto o lo leí yo para mí y los estoy leyendo a ustedes. Como quiera que sea, vale la pena. La corrupción es como la gordura, dice Velasco. Al principio no la vemos venir, nada más se aparece, la negamos o la minimizamos o ya de plano pues le damos la espalda. Es como si asumiéramos que, llegado el momento, se irá por donde vino la corrupción, ¿no? Como una avispa ahí detrás de un enjambre. Mas como esto no ocurre, y de hecho el problema tiende a propagarse, le sigue una epidemia de buenos y retóricos propósitos, cuya finalidad no es poner un remedio, sino apenas dar fe de esa noble intención. Por más purgas o dietas que se intenten, nadie controla lo que no vigila. Sabe uno que ha empezado a combatir la bronca el día que se atreve a mirarla de frente. Siguiendo la metáfora del sobrepeso, antes que proponerse adelgazar, digamos, en este símil, lo que toca es salir a comprar una báscula. Abundan entre quienes pelean por el poder, quienes se escandalizan por la corrupción y se juran capaces de erradicarla con el látigo de su probidad. Pero ¿quién entre tantos corrompidos presuntos no llegó a donde está prometiendo eso mismo? ¿Cuántos de los rabiosos impolutos no miran a otro lado cuando los imputados están en su pandilla, si es que no los defienden con furia autoinsuflada? Pregunta, ¿no? Ni modo. Sin embargo, de culpables por ampararse de los que a fin de cuentas son sus adversarios. Lo de verdad perverso y corrupto no está en que no sean unos mejores que los otros, sino en que ejerzan como juez y parte. ¿Quién que tenga el poder y no sea un ángel fumigará con idéntico celo las malas mañas de propios y ajenos? En su trabajo, controlarse a sí mismos. ¿O existe alguna báscula de origen ciudadano por la que todos pasen a comprobar sus tan horondos dichos? ¿Estamos condenados a creerles? No es un secreto que el poder corrompe, como tampoco lo es que los vacíos tiendan a llenarse. La corrupción no es hija de la inmoralidad, sino del descontrol, siempre tan auspicioso. Nada incomoda más a los tramposos que la supervisión y sus controles. Tener que rendir cuentas bajo el sol les parece humillante y vejatorio, con lo fácil que se hacen las cosas en lo oscuro. Por eso serán ellos, según dicen, quienes libren la lucha contra la corrupción, y por ende reclaman el privilegio de juzgarnos a todos y absolverse a sí mismos. No conozco a la fecha a alguien que diga sí a la pregunta: ¿es usted corrupto? Sí, tiene razón. ¿Quién va a decir sí, sí, sí, lo soy? Bueno, sí hubo uno, ¿no? Un alcalde de no sé dónde, por ahí de un municipio del norte, que le dijeron que si robaba, dice, no más tantito. Cree el tramposo que basta con tener buena fama. Por eso la cultiva con esmero beatífico y la defiende con rabia infinita. Como les consta a curas y banqueros, ir por la vida con banderas de honesto supone el sacrificio de la transparencia. Y ahí entramos nosotros, los simples ciudadanos, quien ni en nuestros delirios más extremos nos vemos compitiendo por llegar al poder, motivo más que bueno para exigir a sus usufructuarios que suban a la báscula y nos permitan tomar ciertas notas. Algunos, por ejemplo, los vemos muy repuestos y nos da por pedir la opinión de los números. La cuestión es muy simple. ¿Quieren mi voto? Háblenme de las básculas. ¿Cómo vamos a hacer para que yo compruebe que ustedes son los honestos que dicen y desde luego siguen a mis órdenes? ¿Cuánto de ese poder por el que tanto brincan están dispuestos a compartir conmigo para que la certeza haga valer la fe? Este es lo que dice Javier Velasco. Es un tema, ¿eh? La verdad es que sí tiene parte de razón. Yo pienso en una fórmula mucho más sencilla. Mientras el ser humano que vive en sociedad no está en una situación de riesgo de caer en la corrupción, no caerá. ¿A qué me refiero? Ejemplo, si alguien se encuentra una cartera en la calle y nomás trae, pues, ¿qué quiere usted? 50 pesos. Es muy probable que la devuelva si trae ahí una identificación. Pero ¿qué tal si trae 50 mil pesos? Ahí la pregunta es, ¿la devolvería? Por lo menos tendría un diálogo interesante entre su yo corrupto y el yo honesto. Pensando desde luego que todos tenemos algo de educación y de principios y de valores y todo lo que hemos aprendido, si tuvimos la suerte de tener buenos maestros, una familia que no sea disfuncional o por lo menos no en ese sentido. Pero las pruebas que le pone la vida a la gente, ahí es donde quiero ver yo a las personas a las que alude Velasco. Por ejemplo, en los gobiernos, ¿no? Cuando es tan fácil que llegue alguien y te diga, no, si no vas a robarle al ayuntamiento, o al gobierno del estado, o al gobierno federal, yo lo que quiero es nada más que te hagas de la vista gorda sobre un permiso, no sé, para una gasolinera, que mira, que no sé qué. Nada más con que no te metas, yo te voy a dar un dinero. Ahí ya caímos. Y entonces, pues el yo, que quiere el dinero fácil, dice, pues sí, ¿verdad? No se lo voy a robar a la gente, no sé los impuestos de las personas. Pues ¿por qué no hacerlo? De todos modos, el clásico, si no soy yo, pues va a venir otro y lo hace, ¿no? Entonces hay una serie ahí de recovecos tramposos para que la gente caiga o caigamos en algún momento en un tipo de corrupción. A lo mejor usted o yo no somos incapaces de caer en una corrupción así muy escandalosa, pero a lo mejor sí en corrupciones pequeñas, el dar la mordida a la gente de tránsito, el arréglenme un papel y les doy un dinero, no sé, cosas así sencillas que también son corrupción. Y diría alguien, como el que empieza con las drogas suaves, ya al ratito le gusta y luego ya quiere otra cosa más grande y otra más grande. Y como permea tanto este asunto de la corrupción en México, la verdad es que por una parte sí uno puede estar criticando a los gobiernos, a los gobernadores corruptos como Duarte y todo esto. Pero si una de esas personas que critica llegara por azares del destino a tener tanto dinero, estar en la cumbre del pinche poder, como decía el otro gobernador anterior que tuvimos, pues entonces ahí es donde quiero verlos. O había un promocional que no tiene mucho que ver, pero que puede ser que ejemplifique, que era un promocional de la lotería. Y que aparecía un señor que decía, yo era comunista. Y luego hay otro cuadro en donde sale en un carro así a todo lujo, dice, yo era comunista, y entra en un carrazo, ¿no? Hasta que me saqué la lotería. Hasta que me saqué la lotería, ¿no? Ahora ya se me olvidó todo eso. En fin, bueno, ahí queda para la reflexión y para que lo comenten. El Jorge Maraboto nos habla del puerto de Veracruz y le agradezco que se tome la molestia de tomar un teléfono y de marcar la clavelada y que le contesten aquí los teléfonos que luego no sirven, pero ya que se comunicó, pues nos dice, el poder corrompe, pero el no poder corrompe más. Ándale, el poder corrompe, pero el no poder corrompe más. Saludos a todos los revisteros. Gracias por hacer amenas las mañanas. Ahí está para reflexionar esta frase también, Bueno, muy bien. Hoy sí está haciendo frío, Vamos entonces a calentar el espíritu con un poquito de música, si es que ya la tiene listo el maestro Chuchín. Thank you. De tradición radiofónica, La Revista. Continuamos. Beautiful Tango se llama esta canción que interpretó Sara Hindi. Rica canción, ¿verdad? Nos gustó. Anuska en el Twitter nos dice: buenos días, los postes de cemento que ahora invaden el centro se llaman bolardos. Sí, es cierto, ¿verdad? Bolardos. Saludos, estimado Carlos. Igualmente, Anuska, muchas gracias. Yo me pregunto nada más, digo, yo no soy arquitecto ni diseñador, pero ¿saben estos bolardos que me sugieren? Que es como para amarrar barcas. Siempre he pensado eso, que son para amarrar barcos ahí. Pero entonces yo me pregunto si no hubiera sido mejor maceteros, ¿no? O sea, si se trata de hacer una protección, una marcar un límite, que puede ser incluso para seguridad de los transeúntes, está bien, ¿por qué no maceteros, no? Pero en fin. Arturo Richard, hola, buen día. En el tema de la corrupción y en muchos otros problemas actuales, yo pienso que todo es cosa de educación. Sí, casi siempre se remite uno a eso, ¿eh? A la educación. Saludos, revisteros. Pero a pesar de eso, yo por eso decía que al margen de la educación que uno tenga y todo, a la mera hora, como decía, ¿quién decía? Obregón, ¿no? A ver quién aguanta un cañonazo de 50 mil pesos, de aquella época serían como 50 millones de ahora. Rafael Vázquez, Carlos, buenos días, un saludo para todos, en especial para Chuchín, ya que hoy es su cumpleaños. ¿Es tu cumpleaños? ¡Ay, cómo eres! ¿Y por qué no dices nada? Nada más por no invitar, ¿verdad? ¡Ay, Chuchín! Hay que vayas a festejarlo a la birria, ¿eh? Tú eres el que falta. Bueno, felicidades a Chuchín, hoy en su cumpleaños número 23, 24, por ahí más o menos. Armando, ¿cómo estás? Hoy es jueves. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días al auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Oye, Carlos, tú te has de acordar, pero hace muchos años, en la esquina donde la calle de Pípila se junta con la calle de Francisco y Madero, en la ciudad de Jalapa, había una parada de autobuses que llevaba a la gente al pueblo de San Andrés Tlaneguayocan. Ahí me acuerdo que tomaba el autobús cuando mi madre me mandaba a los establos que había en la luz del barrio y leche fresca de vaca. Bronca que daba mucha nata. La misma parada, Carlos, yo no lo sabía. Salía un autobús hacia un pueblo de la ciudad del estado de Puebla llamado Quimixtlán, pueblo enclavado en esa sierra. Muchos años después volví a saber de ese lugar. Entonces acompañé en un viaje a mi amigo Roberto Williams. Hicimos el recorrido en su Volkswagen blanco por carretera, tomando rumbo hacia Perote, pasando por la laguna de Alchichica, y entramos por ahí por una carretera hacia la sierra por comunidades del estado de Puebla, hasta que llegamos al Huitzilapan, un río, el río que se llama el río del Colibrí, donde se encuentran, por cierto, las fuentes de agua que surten a la ciudad de Jalapa. En ese entonces, Huitzilapan se me hacía conocido, pero no estaba al tanto de que allá hubiera una presa que surtiera del vital líquido a mi ciudad. Unos metros adelante de Huitzilapan, encontramos una desviación que decía hacia Jalapa. Mira, Carlos, había manejado más de 3 horas, 2 de ellas por la Sierra de Puebla, y encontrar una desviación que dijera Jalapa me pareció a lo sumo raro. Yo no sabía que hubiese una ciudad llamada Jalapa en el estado de Puebla, le comenté a mi amigo Roberto Williams. Él me sacó de la confusión y me puso al tanto de que esa desviación llevaba a la capital de Veracruz por el camino de Cosautlán, por lo que se conoce como el Paso de Cortés. Pero lo que más me admiró fue el recibimiento que tuvimos por parte de los poblanos. Cuando llegamos a nuestro destino, a Quimixtlán, los pobladores nos recibieron con mucho entusiasmo, ya que ellos estaban muy familiarizados con los jalapeños, y es que desde hace muchos años ya salía el autobús de Quimixtlán a Jalapa y uno de Jalapa a Quimixtlán. La terminal estuvo mucho tiempo en esa B que te digo, forman las calles de Pípila y Madero. Quimixtlán, dicen algunos, significa el lugar donde se forman las nubes, pero Roberto me comentó que algunos alcaldes prefirieron esa versión porque en realidad Quimixtlán significa el lugar de ratones, y en realidad puede ser porque nosotros vimos el escudo de la ciudad y alrededor de un cerrito se veían unos pequeños ratones, y ese escudo estaba en el Palacio Municipal. El intercambio comercial y cultural de nuestros pueblos es más arraigado que el que tienen incluso con la capital poblana. Quimixtlán está más vinculado a Jalapa que con la capital de Puebla. De hecho, apenas llegamos a este pueblo, nos llamaron abiertamente hermanos de agua, porque resulta que ellos están más conscientes de que el Huitzilapan es el río poblano que dota de agua potable a nuestra ciudad. Después de las presentaciones nos llevaron al parque que está junto a la presidencia municipal, donde se encuentra un busto de Benito Juárez. Ahí nos mostraron cómo se veía a la distancia la ciudad de Jalapa, y era cierto, se ve, Carlos, pues, mirando desde un lugar exacto, la oreja derecha del busto de Juárez, ahí se puede ver en la lejanía, rumbo al norte, a la ciudad de Jalapa. Ahí estaba, con su cerro en medio y el caserío desperdigado a sus faldas. Después de comer hicimos una excursión hacia uno de los puntos más altos de la sierra. En ese lugar nos dimos cuenta que la orientación de Quimistlán hacia Jalapa está directamente por el rumbo del norte. También nos dimos cuenta que la sierra se abre para dejar el camino directo hacia Jalapa, nuestro manantial en la arena. Roberto Williams, sin decírmelo, emprendió el viaje a Quimistlán porque había leído en un documento del siglo XVI, exactamente de 1580, escrito por un historiador de apellido Lagunas, no recuerdo bien el nombre, que los primeros pobladores de Jalapa habían salido de la sierra de Quimistlán. Los poblanos lo saben y por eso pregonan en su historia el siguiente relato. Quimistlán, lugar habitado por totonacos, se dice que Jalapa fue fundado por 80 indios totonacos provenientes de Quimistlán, es decir, por el año 1381. Esto habría que darlo a conocer a los quimistleños y también a los de Jalapa, sobre todo por los problemas que hubo siempre por el abasto de este líquido. Hay problemas, pero también hay buena voluntad, y el reconocimiento de esta hermandad puede ayudar en algo. El regreso de Quimistlán a Jalapa fue precisamente por el paso de Cortés. Fue difícil el trayecto, pero después de varias horas de camino pedregoso, llegamos a la carretera que nos llevaría a Teocelo y después a Jalapa. Actualmente, nuestra ciudad Jalapa está hermanada con otras ciudades como Omaha, también por la ciudad de Toluca, pero somos más hermanos de Quimistlán que de cualquier ciudad americana o de cualquier ciudad del Estado de México que se les pueda ocurrir. Las crónicas antiguas son ciertas. El origen de Jalapa puede estar en esas montañas donde nacen las nubes. Nuestro principio, Carlos, puede estar en ese río donde todavía danza el colibrí. Ah, qué interesante, ya más que bueno que nos recuerdas a Roberto Williams, que a ver si sabe. A mí me tocó una vez irme a México con él en el autobús. Uy, me fue dando unas clases que nunca olvidaré sobre lo del Cerro del Macuiltépetl, cómo se debería decir, si Macuiltépetl o Macuiltépetl, y toda una serie de cosas, un gran conversador. Se me hizo muy cortito el viaje. Fíjate, Carlos, que todos deberíamos de hablar con un hombre sabio, y yo tuve la fortuna de viajar mucho con Roberto Williams hacia el sur, hacia el norte. Fuimos al Tajín, me explicaba todo lo que tenía que ver con las temporadas. Una vez, sin saberlo, yo más joven, me dijo: oye, vamos a Coatzacoalcos, llévate mi carro. Y yo acababa de aprender a manejar, y le dije: así, cómo no, nada más déjame ir a avisar a mi casa. Y fui a mi casa y le dije: ahorita vengo, voy a Coatzacoalcos, eran como la una de la tarde. Ahorita vengo, voy a Coatzacoalcos. ¿Cuál? No llevé nada, tuve que comprar ropa allá en Coatzacoalcos para poder después regresar a la laguna de Catemaco, donde hicimos una ofrenda floral el 31 de diciembre del año 1999. El último día del milenio arrojamos una ofrenda floral en este lago de Catemaco por todos los muertos que se encontraban ahí, Carlos. Muy bien. Otro dato, fíjate que me habló el hijo de Roberto Williams, Paco Williams, para decirme, para darme un dato interesante, Carlos. En 1920 hubo un terremoto en Jalapa. Sí. El terremoto tuvo su epicentro, ¿en dónde crees? En Quimistlán. Ah, mira. Y los más afectados fueron precisamente las personas de Quimistlán y las personas de Jalapa. De alguna manera, esa tragedia también nos vinculó allá en 1920. Me pasaron el dato el día de ayer, por cierto. Sí, el peor terremoto que ha habido aquí. El peor terremoto que ha habido en toda esta zona. El tercer terremoto más fuerte. Ah, el tercer. Esta vez tendría que haber sido el cuarto, porque el de hace unos meses también debe de estar catalogado como uno de los más fuertes, pero esta pero vez no destructivo. Pasó al cuarto lugar de los terremotos más fuertes en el país. fue en su epicentro estuvo precisamente en Quimiztlán. De hecho, la población que hoy es de Quimiztlán no estaba ahí originalmente. Antes de 1920 estaban en otro lugar y los tuvieron que mandar a donde originalmente se fundó la Quimiztlán, que se llama Quimiztlán, el Quimiztlán Viejo, Carlos. Ya, bueno, pues muy interesante. Nos vamos hoy en la Quinta de las Rosas, Carlos, de 4 a 6 de la tarde. Tenemos el taller de Libertad Bajo Palabra, pero también tenemos a las 3 de la tarde una riquísima comida que nos está esperando con la señora Dalia. Ahí podemos platicar un rato y después nos vamos al taller de 4 a 6, donde vamos a leer un poco a Poe. Fíjate que el día, en esta semana, vi un documental sobre Edgar Allan Poe, sobre su muerte, y algo muy interesante que decían, que Edgar Allan Poe escribió algo así como 2 docenas de cuentos de terror, que es por lo que nosotros lo conocemos, pero muchos de sus cuentos son cuentos cómicos y la mayoría también son poemas. Era un gran poeta, sobre todo él fue, bueno, nosotros lo conocemos por la traducción que hiciera Baudelaire de sus cuentos, que los compiló en un volumen que se volvió famoso y que hasta la fecha nosotros lo conocemos. Los cuentos de Poe no se llamaban así, eran Tamerlán y otros relatos, o poemas y todo eso, o cuentos de lo grotesco y de lo arabesco, pero fue Baudelaire el que puso ese gran título que lo ha perseguido por toda la historia de la literatura, Narraciones Extraordinarias de Edgar Allan Poe. Y hoy vamos a leer El Cuervo de Edgar Allan Poe, Carlos. Muy bien, pues muchos saludos ahí a los talleristas. Dale, nos vemos la próxima semana. Gracias, que tengas una buena semana, Armando Ortiz. Igualmente, saludos. Hasta luego, un abrazo. Bueno, felicidades para Chuchín de parte de Servando Ibarra, Reina Morales, que te sigas divirtiendo mucho en todo lo que haces. Arquitecto Mario Vázquez Luna dice, mira Carlos, efectivamente son volardos, y es que la palabra volardo viene de volard, que es un anglicismo, y su origen, mira, ahí está, es en los embarcaderos para amarrar barcos, actualmente muy usados para limitar áreas. Mira, si no andaba yo tan mal. Y Macuiltepec termina en pec, se refiere a cerros pequeños. Y si decimos Macuiltepetl, es para montañas. Ejemplo, Naucampatepetl, hoy cofre de Perote. Y Coatepec, cerro de las culebras. Bueno, pues cuántas cosas estamos aprendiendo hoy. Así es la revista. Arturo Richard, pues hace unos días fui al centro en taxi y a la hora de salir le di un volardazo a la puerta. Sí, es cierto. Ya ha habido algunos que se han dado volardazos ahí, ¿no? A la puerta, que el taxista solo hizo un ruido con la garganta. ¡Ay, no! Y yo me fui con mucha pena sin voltear a ver si hubo daño o no. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, pues continuamos en la revista con otro poquito de música, porque Chuchín manda en la musicalización. 14 minutos para las 9. Rosy, buenos días. Esa cosa que me hiciste, mami, día, con nuestros revisteros, hacemos camino al andar. Continuamos. Félix Galindo preferiría usar un sinónimo de volardo, mojonera, pues me parece más adecuada para referirse a la defecación estética, para no sonar tan grosero que realizaron allí. Pero entonces estábamos, bueno, esta es una broma de Félix, pero yo me acuerdo que mojonera tenía que ver con algo relativo a la ingeniería. Y ahorita ya lo buscamos, las mojoneras son como los puntos de referencia que tienen los topógrafos cuando están haciendo un levantamiento justamente topográfico, ¿no? Pero bueno, eso sucedió por la broma que hace de... Sí, mojonera, pues puede ser un recipiente donde están los mojones, ¿no? Pues sí. Héctor, ¿cómo estás, Héctor Campos? Qué gusto saludarte. Volardo, honora y vita son términos marinos, o sea, volardo, o noray, o también vita, con B grande, son términos marinos. Los cilindros horrendos que pusieron en las calles realmente se llaman mojones. Ah, pues, bueno, mira, el Arús los define como señal que se coloca en un camino para que sirva de guía. Ay, nos vamos poniendo de acuerdo, fíjate, con todos nuestros cultos e informados revisteros. Javier Aranda Luna, ahorita que se está llevando a cabo la feria tan afamada de del libro de Guadalajara, que esperemos estén ustedes escuchando las reseñas que hace Germán a control remoto en sus dos emisiones de aquí de Radio V, de las 2 de la tarde y de las 8 de la noche. Dice Javier Aranda que en estos días de muros, intolerancias, de violencia y penuria, la fiesta de la palabra, que es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, tiende puentes entre los diversos, y esa trenza, ¿no?, de muchas hebras nos permite saber que con el libro podemos decirnos y decir con el poeta León Felipe: ganarás la luz. Los libros son nuestro disco duro, nuestra memoria ampliada, nuestra interfaz que nos une con lo que pensaron, imaginaron, descubrieron los mejores de nosotros mismos, ¿no? En la actualidad, gracias a la Internet, tenemos acceso a un universo de información cuyos límites ni siquiera imaginamos, y en los que más se escribe y más se lee, aunque se lea a trompicones y se escriba en prosa tartamuda. Pero a pesar de esa accesibilidad digital casi infinita en materia de lectura, los puntos de encuentro, como las ferias del libro, siguen entusiasmando a miles de personas. Y tal vez gusten a tantos porque frente a la página digital uniforme y perfecta, la impresión análoga y con defectos de tinta o encuadernación humanicen a los libros. Ninguna página digital superará al crujir del papel al pasarlo con los dedos, y ninguna pantalla alcanzará la textura de impreso ni su temperatura. La asistencia de escritores y grupos musicales que participan en las ferias del libro también son parte de su poder concentrador. En medio siglo, solo quedarán en el mundo 10 grandes universidades de educación superior, en medio siglo, según el doctor Sebastián Trun, de la Universidad de Stanford, porque para él el futuro de la educación será la creciente enseñanza gratuita en línea. No habla de las universidades mexicanas que están quebrando, que es un punto ahí bastante preocupante. La mayor oferta de universidades en línea confirma lo anterior, pero estoy seguro que en medio siglo, dice Aranda Luna, los libros seguirán circulando entre nosotros en su presentación habitual, por su resiliencia al maltrato y los accidentes, y porque ningún adelanto tecnológico ha podido superarlos. Su autonomía energética es insustituible, y su diseño no ha sido superado por los famosos e-book. Sin embargo, sorprende un poco saber que esta feria, la más importante del mundo en lengua española, se encuentra en un país que no es precisamente una potencia en materia de lectura, o sea, México. Pero no debería sorprendernos. Una cosa es fomentar la lectura y otra vender libros. Una cosa es comprar libros y otra leer. Algo similar ocurre con la comida. No todo el que adquiere comestibles se los come. Con las tortillas completas que se tiran un día a la basura, se podrían levantar dos torres latinoamericanas. Tampoco, no todo lo que se encuentra en el mercado, aunque se coma, es buen alimento. Como sea, frío y digital, tibio y áspero en ocasiones, el libro es uno de los objetos de referencia del hombre. Sea el libro de superación en turno a la Divina Comedia. Hace 500 años, la Reforma Protestante inició la más grande cruzada en favor de la lectura a nivel masivo. No más la lectura fundamental del cristianismo solo para unos cuantos. No más las interpretaciones de un grupo de obispos sobre un libro que se convirtió en la patria de muchos. Y esa reforma cultural, más que meramente religiosa, no fue cualquier cosa. La lectura libre fomentó la crítica y abonó el germen de la democracia. Una feria es un gran mercado, pero también es una fiesta, un punto de encuentro para divertirse, para celebrar, para iniciar una conversación. Me gusta cómo escribe este hombre, Javier Aranda. Además tiene toda la razón. Ciertamente. Del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero nos dice: hola. Volardos sí, maceteros no, porque nadie les da mantenimiento y terminan siendo basureros. Triste destino. Un abrazo. Ese es un riesgo, ¿eh? Tienen toda la razón. Ese es un riesgo que sí existe, ¿no? El mantenimiento, podríamos pensar que la próxima administración, si se decidiera hacer algo así, pues tendría que tener esa responsabilidad. Pero como todo lo que están planteando ellos son de hablar de corresponsabilidad. Si efectivamente los vamos a agarrar de basurero, pues sale junto con pegado. Mucha razón. Bueno, 3 minutos. Bueno, entonces pintémoslos bonito, ¿no? Algo vamos a hacer con esos volardos. Faltan 3 minutos para que sean las 9 de la mañana. contra el mal humor, La Revista. Continuamos. Grupo Born, Born de nacer, bueno, es lo que acabamos de, así se llama el grupo. Félix Galindo dice, tienes razón, de tanto forzar las definiciones originales para adaptarlas a nuestras necesidades, a veces por ignorar sus sinónimos, a veces por la inexistencia de esto, acabamos por convertir aquellas en definiciones por extensión. Y hago un gracioso mutis porque ya estoy robando mucho tiempo. No, hombre, al contrario, que bueno, pues este es como un café, ¿no? Todo el mundo interviene, todo el mundo da una opinión. Hay gente que interviene más dependiendo del tema y hay otros menos, ¿no? Y así pasa. Un saludo a Ariel Montalvo. Queridísimo Ariel, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Él trabaja ahí en la Universidad Intercultural de la UV. Dice, querido Carlitos, tienes razón, los bolardos son horribles, tan feos como necesarios en una ciudad en la que sin ellos las aceras y espacios peatonales son invadidos por automóviles. Con una buena educación, estas mojoneras estarían de sobra. La responsabilidad es de cada uno de nosotros como conductores, pero también y mayormente de un Estado que otorga licencias de conducir sin prueba ni constancia mediante, ¿no? Uno paga y el documento es suyo. La ponderación del recurso por encima de la seguridad de la ciudadanía, fiel reflejo del país que tenemos, abrazo y saludos. Igualmente para ti, pues antiguamente las licencias, híjole, era difícil sacarlas porque sí te hacían una prueba de no solamente ahora de la como lo hacen de la vista, sino de todas las señalizaciones, y además te decían, ahora véngase al patio y estaciónese en un espacio donde apenas cabía el automóvil. Pero esto que propone Ariel sería en un país en donde no hubiera corrupción, porque ya me obviamente pues esto se presta mucho, ¿no? Para darle licencia a personas que no pasan los exámenes de manejo, ¿no? Pero en fin, así están las cosas. Son las 9:05, las 9:05, aquí en La Revista. Radio en vivo para gente viva. La Revista. Continuamos. Bueno, pues continuamos aquí en La Revista 9:05. Están con nosotros Fernando Mendoza, quien saludo con mucho gusto. Fernando. Hola, buenos días, Carlos. Un placer. Y Beno de Keiser, qué gusto me das. Hola, Beno, hace tanto rato tiempo que no nos veíamos. Por ahí, de repente te veía, pero así frente a frente. Sí. Desde que colaborabas aquí en radio. Aquí en radio. Con los temas de la masculinidad y todo. Que nos tocó compartir algunos programas. Y sigues en eso, me imagino. Y seguimos en eso. Cumpliendo 15 años. Me imagino que esto es parte de la razón por la cual estás aquí. Así es, así junto es. Junto con Fernando. Pues platíquenos. Exacto. Pues rápidamente, estamos cumpliendo 15 años de una iniciativa que arrancamos entre Centros de Integración Juvenil y Salud y Género en aquella época. Ajá. Y actualmente apoyado por la propia Universidad Veracruzana, el Instituto de Salud Pública donde laboro, que es una iniciativa de empezar a atender también la violencia desde el lado de los hombres. Arrancamos con lo que se llamaba el programa Hombres Renunciando a su Violencia, que el año pasado decidimos darle una amplitud mayor, y es hombres responsabilizándose de su vida, planteando que si yo me responsabilizo de mi vida, de mis adicciones, de mis broncas, de mi soledad, pues también tengo que atender mi violencia. No es nada más la violencia, sino atender más profundamente lo que es el malestar de los hombres, una de cuyas manifestaciones es la violencia. Entonces, estamos cumpliendo 15 años. ¿Es por años. Un malestar por lo que el hombre es violento? Sí, es, la violencia es aprendida. Es también tiene que ver con el poder. Uh-huh. Pero atrás del poder, el poder también genera malestar, genera también vacíos. Entonces, genera conflictos, genera buena parte de los hombres que vienen con nosotros, ya están fuera de casa, ya están solos, están lidiando con situaciones de adicciones, problemas no solo con la pareja, sino con los hijos y con las hijas. Entonces decidimos como ampliar esa mirada, porque finalmente la violencia es un síntoma gravísimo a nivel particular y a nivel social. Y bueno, hay que atenderlo. Bueno, ¿es multifactorial? Es multifactorial, totalmente. Pero tiene que ver mucho con la construcción de la masculinidad. O sea, hay elementos de contexto que pesan muchísimo. ¿Pero eso no lo aprendemos, la construcción de la masculinidad? Sí, la aprendemos, ¿cómo no? ¿Pero en la escuela nos la enseñan? Desde la familia, desde que observamos la relación entre mamá y papá. Uh-huh. Las relaciones de poder, esas las aprendemos desde pero muy pequeños. ¿Pero por qué somos tan machos entonces? A ver, cuéntanos. Aquí Fernando sabe, también lo ha estudiado. Es un tema muy interesante este, el de la masculinidad y el machismo. Uh-huh. Mucho tiene que ver con la identidad. Y pues cuando partimos del punto de vista de la identidad desde la psicología, pues podemos entender o abordar desde varias aristas. Una de estas la comentaba bien Beno, la familia. Otra también puede ser las relaciones entre pares, uh-huh, con los propios compañeros de escuela. A que no te avientas, a veces dicen en la escuela. No te rajes. Uh-huh. Sí, se va mimetizando. Exacto. La conducta, uh-huh, ¿no? Hay ciertos discursos que se van ahí adaptando a la propia identidad del hombre, y que los va aceptando con una finalidad de no quedarse aislado. A veces el que no se avienta, el que se le hace ver como afeminado. Vieja el último, ahí está. Entonces, esa es una conducta entre pares de relegar. Entonces, en el fin de no quedarse afuera y quedarse expuesto, pues a veces pareciera ser que se adapta se toma como propia esa parte, y eso se va construyendo una identidad. Eso es en la escuela, y luego ya después de que ya no estamos en la escuela... Pues ve los medios de comunicación, ve lo que... La oferta fílmica de lo que llaman películas de acción son películas de violencia, uh-huh, en donde excepcionalmente hay un personaje femenino, pero el enfrentamiento entre quien quieras, Batman, Thor, Superman, cualquiera lo reta y termina eso en violencia, no en negociación. Las personajes mujeres también ya son muy violentas. Claro, ¿no? Ya también empiezan a adscribirse, digamos, a ese modelo que vende, finalmente. Uh-huh. Vende y vende bien, con el agregado de toda la cuestión sexual. A ver, entonces me regreso tantito. No es una patología, sino es algo que se va... Aprendiendo. El ejercicio del poder. Ajá. Sí hay casos en donde es patología, en donde sí se requiere incluso tratamiento psiquiátrico. Ya. Pero el común de la violencia de los hombres, el común de la violencia doméstica, ahorita estamos en los 16 días de activismo en contra de la violencia hacia las mujeres. Que no es necesariamente golpear, ¿no? Son varias formas. Puede ser la ironía, puede ser el sarcasmo, puede ser no dar la pensión alimenticia, puede ser limitar el desarrollo de las mujeres. Claro, gracias a la evolución, digamos, de entender este campo como un campo importante, ya se han visto toda una serie de formas de violencia, y lo que definimos es eso, que la violencia no es natural. Yo estoy equipado biológicamente para atacar o huir ante un conflicto, uh-huh, pero tengo miles de años de cultura también para negociar, para tener cierto sentido racional, decir, bueno, pues este conflicto no me va a llevar a nada, sino la violencia tiene que ver sobre todo con el ejercicio de poder. Los animales son agresivos, no son violentos, es el ejercicio del poder. Sobre todo los matrimonios jóvenes, ya después como que doblas las manos y dices, no, es inútil, no voy a tener nunca el control, ¿no? Pero durante un tiempo, cuando estás con la pareja, estás pugnando por tener el control de la situación. ¿Quién manda aquí, no? Realmente en la casa, ¿no? Uh-huh. Y ahí también pues se empieza a generar violencia porque pues ninguno de los dos cede, ¿no? Esa es una cuestión interesante. Pareciera ser que tenemos la ilusión de que tenemos el control, cuando en realidad nunca lo hemos tenido. Es muy interesante porque pareciera que quisiéramos tener el control de algo que no podemos controlar. Lo único que podemos controlar es a nosotros mismos. Por eso un poco también... Y a veces ni eso. Y a veces ni eso también. Es un poco de lo que hemos estado trabajando en los grupos. Y que ha salido. A veces ni siquiera nos podemos controlar a nosotros mismos. Empezando por la ansiedad, ¿no? La ansiedad de la comida o de algunas adicciones. Si no podemos controlarlos a nosotros mismos, entonces ¿por qué tenemos la ilusión de querer controlar a nuestras parejas, a nuestros compañeros, también varones? Entonces, pareciera ser que nos inscribimos en una ilusión que no podemos ni siquiera inscribir a nosotros mismos. Pero parte de la idea de que yo, hombre, soy superior, a mí me han enseñado que yo soy así superior es. Y soy más fuerte. Entonces, así ¿cómo es. Puede ser que tú quieras estarse encima de mí y llevar el control? Y hasta, ¿no?, el hombre más subordinado, más pobre, por lo menos cree que puede tener control en la familia, sobre su mujer, así incluso, y sobre sus hijos. Y bueno, estamos en una época donde eso ya no está operando. Si no trabajamos en conjunto, proveedores, ¿no? Exacto, que proveía, yo proveo, pues, eso me da el poder. Yo doy el dinero, ¿no? Exacto. Pero ahora ya que las mujeres trabajan, así es, ¿no? Entonces así ya es. Se hace más complicado. Entonces, bueno, acudiendo es, bueno, a avisar de que este grupo sigue trabajando. Estamos reuniéndonos. ¿Cómo es la dinámica? ¿Es una terapia grupal? ¿Cómo es? Son sesiones grupales en donde varios hombres, desde su propia condición de varones, sean académicos, sean profesionistas, sean obreros, sean de lo que sea, pero siempre siendo hombres, desde esa condición particular, contar las experiencias en las que hemos estado inscritos y cómo hemos ido identificando que eso nos ha afectado, cómo nos ha afectado en nuestras relaciones, en nuestra propia salud, en el ámbito laboral, y cómo eso nos hace sentir. Porque a veces pareciera ser que a los hombres también se les inscribe un mandato de tú no puedes mostrar sentimientos. Y menos compartirlos. Entonces, esa es la apuesta también del grupo. Pero eso quizá ya se está erradicando o no. No, está empezando a modificarse. Está empezando a modificarse, pero todavía en muchos ámbitos permea ya esto, ¿no? Conocemos que lloramos con las películas, por ejemplo. Pues los hombres también lloran. Ya varios hombres manifestaron públicamente, yo también lloré. Cosa que ser y qué bien, ¿no? El poder soltar la lágrima. Uno de los grandes temas es el de las emociones, y lo trabajamos hace poco, y muchos hombres sienten una profunda tristeza o miedo, incluso el miedo al enojo de las mujeres, pero le ponen una máscara de enojo. O sea, yo no puedo reconocer que estoy con miedo, que no estoy pudiendo con la proveeduría, que no estoy pudiendo entendiendo cómo educar a mis hijos, que ya son adolescentes, ya no soy el mejor papá del mundo. Ayer se hablaba de eso. Sí, ahora mi hija me reta, me cuestiona. Sí. Es una ley. Y una niña de 4 años que a uno de los compañeros le dice, papá, cuenta a 10. Una niña de 4 años, cuando el papá se altera, papá, cuenta a 10. O sea, también niños y niñas también están cambiando. Y eso es muy interesante. Ahora, la culpa la tiene no se justifica la violencia de ningún tipo, pero la culpa la tienen los hombres realmente, es el entorno. O también las mujeres también ponen de su parte, ¿no? En alguna medida es una coproducción social colectiva y tratamos de hablar de responsabilidad. Entonces, yo soy producto de lo que a mí me enseñaron en la familia, en la escuela, de cómo me fue. Pero ahorita como adulto soy responsable de hacerme cargo de eso. Como lo están haciendo las mujeres también. Las mujeres educadas en la sumisión, en la subordinación, pues están empezando también a reflexionar, y los hombres llevamos pues unos 40, 50 años de retraso en estos procesos de reflexión en comparación con las mujeres. ¿Cómo sé yo si es para mí una reunión grupal como estas que proponen en el Instituto de Salud de la UV? Porque se hace tan común las conductas y la interrelación, que dicen, se normaliza. Yo estoy bien, ¿no? Yo no tengo ningún problema. Puede ser dos vías en ese sentido. La primera, pues, la demanda del otro, o sea, la demanda de la compañera o de los compañeros con los que convivimos, que presentan el malestar. dicen, pues es que te portas demasiado violento, te decimos algo y te exacerbas, uh-huh, o no se te puede decir nada. Uh-huh. Eso puede ser una forma de alerta desde fuera. Y pues la otra es el malestar propio, ver que en el caso de los compañeros, muchos ya llegan con dificultades con las parejas que se separaron. Entonces, esa es una punta de alerta que tú propio, como hombre, ves que te estás quedando solo. Y hay un malestar ahí. O incluso si llevas varias parejas, y tú no, pues entonces el problema soy yo, ¿no? Puede ser, puede exactamente. Ser, puede ser. Sobre todo si con cada pareja va pasando lo mismo y claro, termina igual. Sí, ¿no? Pueden ser varias o no termino con una pareja y ya estoy empezando con la otra, que ese es un mecanismo que utilizamos los hombres mucho, porque nos cuesta mucho la soledad. Ese es otro de los grandes temas que trabajamos. El vacío, el enfrentar la soledad. Por ejemplo, los hombres pero que paradoja, su pareja ¿no? los dejó, hay unos que se regresan con la mamá, muy freudianamente. Pero hay otros que se amarran y dicen, ahora estoy viviendo solo, ¿no? Y empezar a cocinar, incluso salir de la discapacidad doméstica con la que crecemos muchos hombres, el no poder ver a los hijos, el querer inmediatamente reconciliarse con la pareja, de ya el otro domingo, ya te pido perdón. O conseguir otra rápidamente. O conseguir otra rápidamente. Amarrarse y decir, bueno, de esta experiencia tengo que salir aprendiendo, ese es el gran reto. Entonces, bueno, el grupo está abierto, no nada más a hombres que se sepan, se consideren o les digan que son violentos, sino hombres que tengan cualquier tipo de malestar, estás invitado. Nos juntamos todos los miércoles a las 18 horas en Centros de Integración Juvenil, que es Avenida Acueducto con Ruiz Cortines, y bueno, cualquier miércoles del año puede subirse al tren. ¿Van más jóvenes o más es mixto? ¿En dónde se da más el problema en la violencia? ¿En los jóvenes? Están llegando jóvenes y mayores. E incluso los mayores felicitan a los jóvenes cuando llegan. No, es que qué vergüenza llegar acá. Y bueno, qué bueno que estás llegando ahorita porque a mí me llevó 20 años. Hay uno que hace 10 años le dijeron, oye, ves al grupo, como dicen aquí en Jalapa. Ves al grupo. Uh-huh. Y dice que se arrepiente mucho de no haber llegado antes porque ahorita ya está fracturada su relación de pareja. Entonces, bueno, es lo que hacemos todos los miércoles. Se circunscribe a la violencia, ¿no? No, ahorita estamos hablando el malestar y las diferentes manifestaciones de la violencia, incluyendo la violencia hacia uno mismo, uh-huh, a través de las drogas, el abuso del trabajo, a través del abuso de la comida, o sea, también las diferentes adicciones, el exceso de trabajo. Hay formas en donde también nos estamos agrediendo. Es que la falta de trabajo, un trabajo mal remunerado, que no te gusta, y que llegas cansadísimo, ese es un terreno propicio. Eso lo hablamos, ¿no? También. Uh-huh. ¿Para echar bronca? Claro, claro, claro. Uh-huh. Me fue mal en el trabajo, pues ¿dónde saco todo eso? Porque si lo saco pues en el trabajo, me corren. Claro. Pero la casa sí lo puedo sacar impunemente. No, se lo puedo hacer. Y ahora, pues, actualmente en la casa, pues, si también reiteradamente lo hago, pues también me terminan corriendo. Sí, contra el perro y contra el que se me ponga enfrente. Entonces hay hombres que de 40, 50 años, de 20 años de pareja, en donde la pareja le dice, ya no, hasta aquí, le pone el hasta aquí, y de repente, bueno, nunca me pusieron el hasta aquí, ¿qué hago? ¿Qué hago con eso? Hay muy pocos grupos. Con la madurez, con la vejez, digamos, eso se va quitando. Estás aprendiendo por la experiencia, por el ensayo y error, y estarte dando frentazos a cada rato, ¿o no? Depende. Sí. Algunos no terminó. A veces no, y a veces sí. Depende del malestar. Si lo que generó fue demasiado doloroso, implicó demasiadas pérdidas que te ponen en evidencia que estás en falta, que probablemente vas a morir solo. Ese tema de morir solo es coyuntural a veces en los grupos y sale mucho. Principalmente en los compañeros más grandes. Ese temor. O sea, eso se trata también. También ese se sentimiento trabaja. O sea, cuando hay una pérdida, ¿no? El duelo, los duelos. El duelo. ¿Cómo se enfrenta los duelos congelados? ¿No? Muchos hombres andamos con duelos congelados. Hijo. Fuimos a hacer los trámites y las mujeres trabajando su duelo. Es un trabajo de duelo, y los hombres con el duelo congelado, porque los hombres no tenemos muchas de las herramientas para trabajar. Oye, pues qué bien está eso. Está muy interesante. Ángel Cristales les manda muchos saludos. Ah, pues saludos. A Beno, pionero Miguel. En los estudios de masculinidad. Gracias, Miguel. Un abrazo. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues nada más reiterar el aviso, todos los miércoles a las 18 horas, Avenida Acueducto y Ruiz Cortines. Y de este sábado en 8, el sábado 9, vamos a hacer la quinta ronda de hombres. Es una iniciativa que retomamos de España, en donde es un llamado a que los hombres que estamos en desacuerdo con la violencia contra las mujeres salgamos de la zona de confort y lo manifestemos públicamente. En el Parque Juárez, nos vamos a juntar a las 6 de la tarde. ¿Cuándo? El 9, sábado 9 de diciembre. Ya para entonces están terminando ya los 16 días de activismo contra las violencias, de la violencia contra las mujeres. Nos lo recordamos, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Mira, si lo puedes recordar tú unos días antes. Acueducto y Ruiz Cortines, ahí está, ¿qué? El grupo. Ahí funciona el grupo, hombres responsabilizándose de su vida. ¿Miércoles a qué horas? A las 18 horas. ¿Hay algún teléfono? ¿Algún correo? 815-0500, así me lo aprendí yo. 815-0500. Te felicito, está muy difícil. Bien. Ni es tan largo, ¿verdad? Y el sábado esperamos a los hombres que nos están escuchando. También pueden llegar mujeres. Llegamos con una veladora y hacemos un pequeño manifiesto en donde los hombres también damos un paso adelante en este desacuerdo con la violencia contra las mujeres, que actualmente en Veracruz es atroz, con los feminicidios, con diferentes formas del acoso, que también está emergiendo como un gran problema, que estaba muy callado, muy normalizado también. Entonces es hora de que los hombres también inclinemos la balanza a favor de la no violencia. Esto, les abrimos un espacio aquí para enero. Claro que sí. Por supuesto. ¿Sí? Regresamos. Muchas gracias. Sí, es necesario. Sí. Preguntan si saben de la existencia y ubicación de Matraca, que atendía a niños de la calle. Este es otro problema. Es una asociación civil. Sí, sé que Matraca sigue funcionando, sí, pero no... Estaban aquí en el centro, claro, pero sí, ya yo también ya les pedí. Sí. ¿Podrían comunicarse con el doctor Marinero de la Facultad de Psicología? Sí, con Marinero. Él está vinculado. Sí, ¿pero dónde? En la Facultad, Facultad de Psicología. Arturo Marinero. En la Facultad de Psicología, Arturo Marinero. ¿Tú también eres psicólogo? Así es. Sí. Bueno, pues me dio mucho gusto. Muchas gracias. Recibirlos y entonces igualmente. Te esperamos el sábado 9. Contacto, sábado 9. Ojalá que puedas llegar. Y sí, cómo no. Y venimos en enero, claro, con mucho gusto. Si me dejan en mi casa, porque bordar. Sí me traen. No te creo, no te creo. Y ya nos dejan por ahí un teléfono para luego invitarlos. Perfecto, ahí regresemos. Fernando, ahí es nuestro buen contacto. Bueno. Pues un abrazo y. Un abrazo igualmente para ustedes. Gracias. Bueno, el maestro Jiménez Revistero desde hace 29 años dice que respecto al comentario que están haciendo, independientemente de las obras que están haciendo los bolardos, no se justifica la inversión tan fuerte, habiendo tantas necesidades en las colonias. Yo también pensé, bueno, ¿quién les vendió tanto cemento? Alguien se ha de ver rayado, como decimos, ¿no? El señor Miguel Velázquez Córdoba comenta que las mojoneras también se utilizan para dividir los municipios o terrenos, y que la persona que está ahorita en el programa es un excelente conversador. Pues, ya nos vamos tú, ya se me hizo bien tarde. Bueno, muchas gracias por su atención, muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por las flores, saludos a Hugo López. Y nos despedimos con Wayne Gobea y Salsa Picante, Lupita Páez, Andrés de Jesús Reyes, Chuchín, Carlos Romano. Pásenla bien. Mira, Félix Galindo, que hoy estuvo muy activo y le agradecemos mucho, nos comenta que Matraca está en Insurgentes. Ahí sigue, ¿no? Ahí estaban Insurgentes, pero no sabemos el número. Hay que buscarlo ahí como a la mitad de la calle Insurgentes, que no es muy larga. Gracias, Félix.